En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Gracias por continuar con nosotros. En la entrevista del día, hoy nos acompaña el doctor Carlos Loyo, doctor en Ciencias e Ingeniería de Materiales de la Universidad Yachay Tech. Mi estimado doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido a la radio y la TV Naval. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y la apertura para darnos este espacio de entrevista. Se ha llevado a cabo un importante curso preantártico de lo que será la expedición número 29 al continente blanco. Dentro de este curso, obviamente, se han dado ciertas directrices para todos aquellos que van a emprender el viaje en esta travesía, no turística, sino de investigación. El doctor Loyo tiene un tema muy importante en su proyecto, que es análisis geoespacial de microplásticos. Mi estimado doctor, por favor, coméntenos en qué consiste este proyecto que usted lo va a poner en práctica. Muchas gracias. Básicamente el proyecto consiste en, bueno, tiene varias fases. La primera es hacer un análisis de imágenes que se conocen como SARS, ¿sí? Que son imágenes que emiten una luz, un espectro, y nos da una cierta información previa de qué zonas podrían estar contaminadas con microplásticos, otro tipo de contaminantes también. Yeah. Y la segunda fase es esto, específicamente la expedición número 29 en la Antártida, que es recoger muestras, principalmente de sedimentos, de aguas, y traerlas acá a la superficie, a las universidades, y hacer el análisis químico, ¿sí? Determinar qué microplásticos existen, qué concentración de microplásticos, y generar unos mapas, ¿sí? Unos mapas que nos indiquen o nos den una referencia, o que podamos relacionar estas imágenes con las zonas y concentraciones y el tipo de microplásticos que existe ahí, ¿sí? Okay. Sabemos que en la Antártida, aunque es un territorio que está muy alejado de la zona continental, ya existen reportes científicos de que existen microplásticos en muchas zonas, incluso en animales, en zonas donde no se puede acceder, como en zonas de los glaciares, ya existen microplásticos. Entonces, ¿cómo se explica eso? Se explica por el movimiento de corrientes, ¿sí? Oh, las corrientes que salen de la Antártida pues rodean el casi todo el territorio marítimo y regresan. Entonces ya sabemos que en nuestros mares existen los microplásticos. Lamentablemente. Y se están llevando allá. Entonces intentar hacer esa relación y tener esta base para tomar decisiones, tal vez políticas, ambientales, en función a esta problemática. Ok, usted nos habla de recoger, en el segundo punto, recoger muestras de las aguas, ¿no? Para poder generar mapas. Ajá. Ok. Hablemos un poquito de esto para enriquecer aún más el conocimiento de nuestros amigos que nos están escuchando y observando. ¿Qué es lo que se puede descubrir, por ejemplo, en estas muestras? En estas muestras lo que intentamos descubrir es principalmente polímeros, plásticos, ¿sí? ¿Qué tipo de plásticos? Bien. Nosotros recogemos esas muestras, las traemos acá, bueno, ya les hacemos un procesamiento, vamos a hacer un filtrado, un tipo de selección, las traemos acá y las hacemos unas muestras, hacemos unos análisis principalmente que se llaman espectroscópicos, ¿sí? Oh, ya, okay. Entonces tenemos unos equipos como el FTIR, el Raman, que te determinan qué grupos funcionales existen en las moléculas que traemos en las muestras y los podemos comparar con los polímeros, los espectros de polímeros ya conocidos. Bien. Entonces podemos saber, por ejemplo, si este polímero corresponde a PET, que son las botellas plásticas que utilizamos, claro, que se desechan mucho. No se destruyen nunca. Claro, entonces ahí está problemática. Igual las bolsas plásticas. Entonces podemos identificar o intentamos identificar allá que si es que estos residuos que estamos botando aquí en el continente están llegando allá. O sí, como está aumentando también la presencia turística en la zona de la Antártida. Oiga, sí, esa situación, por ejemplo, antes no se daba, al menos con frecuencia. La gente lo iba hasta el frío, y para ir allá, obviamente, hay que ir de una manera con traje especial. Claro, antes era imposible acceder a esas zonas, pero ahora uno de los efectos del cambio climático es que hay ciertas zonas donde ya se pueden navegar, donde se puede llegar, se puede embarcar en ciertas etapas del año, obviamente. Claro, sí. Y también eso intentamos identificar si es que esta presencia humana que está incrementando está llevando también ciertos contaminantes como los microplásticos. Ok, al obviamente, pues al realizar este tipo de estudios y elaborar estos mapas que usted nos menciona y luego pues traerlas acá, las muestras, analizarlas. De ahí, como usted nos indica, pues hará falta también pues crear tal vez políticas de Estado a fin de establecer ciertas restricciones, podría ser. Claro, exactamente. Es más, afianzar. Ya existen ciertas políticas, bueno, o se están discutiendo, okay. El mismo INOCAR participa en muchos de estos eventos, y es un poco fortalecer el conocimiento científico de que sí existen y por qué están existiendo estos contaminantes, y ver una posible solución, detener esto o cómo intentar incluso revertirlo de alguna manera, que es lo que se busca también en uno de los objetivos del cambio climático. Ok, amigos oyentes, estamos dialogando con el doctor Carlos Loyo, doctor en Ciencias e Ingeniería de Materiales de la Universidad Yachaytay. De comprobarse efectivamente que sí, sí existe la presencia de estos microplásticos, del PET, por mencionarlo, que es uno, creo yo, de los que difícilmente se desaparecen del planeta, ¿cuán grande sería el daño para la Antártida? Es sumamente grave. O sea, ya hemos contaminado la nuestra parte continental. La humanidad, creo yo. Claro, y estas son zonas muy remotas. Entonces nos indicaría que ya tenemos la capacidad de contaminar prácticamente todo el planeta. Entonces yo creo que sería una gran alerta. Si ya existen, como le digo, reportes, pero intentamos que esto sea un poco más masivo. Entonces ya generar una gran alerta y decir ya, o sea, basta. Ya hemos llegado a zonas muy remotas. ¿Cómo podemos detener esto? ¿Qué soluciones podríamos plantear en producción de plásticos, en políticas públicas, por ejemplo, para intentar detener esto? O sea, ya es algo muy alarmante que ni siquiera el humano llega a ciertas zonas, pero ya llegaron los contaminantes. Imagínense, solamente para que tengan una idea la audiencia que nos observa y nos escucha. Por ejemplo, vamos a suponer establecido que sí, sí llegó la contaminación por microplásticos en el continente blanco. Por ejemplo, llegó, no sé, una botella, digamos. Claro. Ya. ¿Cuánto tiempo esa botella demora en desintegrarse? Bueno, no existen reportes así como pueden durar miles, millones de años. Varía mucho, depende de las condiciones, ¿sí? No es lo mismo que esté en el agua, que esté en el continente, que esté enterrado, que tenga microorganismos a su alrededor. Entonces, igual hay otras investigaciones que también se enfocan en ver en estas condiciones de baja temperatura, del tipo de microorganismos que se encuentran ahí, tipo de condiciones, cómo se va a degradar. Posiblemente se demore mucho más que en condiciones de tierra, que podríamos de una o diferente manera modificar esas condiciones para acelerar su degradación o incluso reciclarlos. Imagínense, si llegan allá los puede ser macroplásticos o microplásticos, ¿cómo lo podemos reciclar allá? ¿Cómo podemos descontaminar si es de difícil acceso? Por supuesto. Más aún el recoger o reciclarlos y restaurar estas zonas es mucho más complejo. Entonces se debería siempre, o eso es lo que intentamos ver, intentar no llegar a contaminar eso. Claro. Y ya en el peor de los casos ver cómo se podía descontaminar ciertas zonas. Lo que mejor podemos hacer como humanidad es respaldar el trabajo que realizan nuestros investigadores. Yo hablo por los investigadores de Ecuador, cada país que tiene su presencia en la Antártida, respaldar el trabajo de sus investigadores para que de esa manera pues el trabajo que realizan no sea en vano, porque el producto de esas investigaciones es lo que nos va a permitir a nosotros conservar ese continente blanco, que es, por decirlo de alguna manera, el alma del mundo. Exactamente, controla mucha de la temperatura, del clima, de nuestros de contaminantes. De eso dependemos. Ok, nos hablaba en el primer punto, análisis de imágenes SAR. ¿Cómo lleva a cabo esto? Las imágenes SAR pues son imágenes de radar de apertura sintética, o sea, se toman desde ciertos satélites. También existen las imágenes multiespectrales, en las cuales se emite una onda, ¿sí? Hacia la Tierra, que esta onda intenta, pueden ser de microondas, a veces onda visible que atraviese las nubes y llegue a territorio ya sea continente o sea al agua, y de ahí se refleje una cierta señal, y mediante esta señal podemos ver perturbaciones, ¿sí? Lo difícil de esto es que estas perturbaciones pueden ser relacionadas con, por ejemplo, oleaje, aumento de oleaje, aumento de hielo, sí, pero hemos visto en algunos reportes de continente que sí se podría relacionar con presencia de microplásticos, específicamente, que es lo que buscamos. Okay. Entonces, de comprobarse esto, nos facilitaría, por ejemplo, que ya no tendríamos que hacer ciertas expediciones o menor cantidad de expediciones para tomar muestras o cosas así, o en ciertas zonas de difícil acceso, poder prever si es que ya están existiendo o no microplásticos. Por eso nos ayudaría principalmente estos mapas. De este sistema de imágenes SARS. Claro, porque en un inicio nosotros analizaríamos solo mediante imágenes, después tomaríamos las muestras y comprobamos si hay o no hay. Y después podíamos expandir este estudio a ciertas zonas solo con las imágenes, que eso es lo que intentamos buscar. Interesante. Bien, ¿cuándo va a ser usted la presencia suya con su proyecto allá en la Antártida? ¿Para cuándo está previsto? Está planificado entre los meses de enero y febrero. Sí, todavía estamos analizando todavía están analizando las fechas en las cuales vamos a entrar. Todo depende mucho de las condiciones climáticas. Ah, claro, claro. Ciertas circunstancias. Y usted, en lo que tiene que ver de la universidad a la cual usted representa, asumo, no sé, ¿va solo usted o van con otros compañeros? Yo formo parte de un equipo multidisciplinario, sí. Yo soy ingeniero en materiales, hay otras personas que son geoespaciales, que son geólogos, formados de este grupo, sí. Aparte de nuestro equipo, también va otro equipo, que se dedica un poco más a otra temática, que es la corrosión. Somos dos investigadores de Yachay que vamos a ir en esta expedición. Ok, bien. Como siempre, pues desearles el éxito y hacerle la cordial invitación una vez que concluya su trabajo de investigación en la Antártida, pues nos acompañe nuevamente para realizar una entrevista y que nos comente cuáles son las conclusiones a las que ustedes llegaron allá. Sí. Por favor, está cordialmente abierta la invitación. Muchas gracias, Carmita. Muchas felicitaciones por este espacio que nos dan a los investigadores de difusión científica de estas temáticas muy importantes para nuestra sociedad. Y con mucho gusto, cuando tengamos los resultados, estaremos de aquí para compartirlos. Ok, muchas gracias. Ahí está entonces, apoyar el trabajo de nuestros investigadores. ¿Qué es lo que queremos? Queremos frenar esa contaminación a nivel mundial. Que pare el calentamiento global, que pare la contaminación y que fluyan esas investigaciones de nuestros científicos, de nuestros investigadores, que es lo que nos va a permitir a conservar ese tesoro preciado que tenemos como humanidad, que es el continente blanco. Nos vamos a ir a una pausa, amigos oyentes. Hemos dialogado con el doctor Carlos Loyo, doctor en Ciencias e Ingeniería de Materiales de la Universidad Yachay. Hemos hablado sobre el proyecto Análisis Geoespacial de Microplásticos. Gracias a nuestra querida Mónica Riofrío por habernos gestionado la entrevista. Una pausa, volvemos. Esta fue la entrevista del día en el informativo Vigía.